Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. ¿Cuántas veces has querido descargar un vídeo de internet en tu dispositivo móvil para después verlo sin estar conectado? Pues bien, ahora te presentamos la aplicación gratuita MyBit, que combina descarga de vídeo de cualquier web con el mejor reproductor de vídeo. Y su complemento, la aplicación también gratuita MyMP3, que transforma los vídeos a MP3 súper rápido. Conectamos en Badalona con Xavi Pinaixa, desarrollador de Local Network Media, para descubrir las claves de estas aplicaciones gratuitas. Buenas tardes, Xavi. Buenas tardes. Esta aplicación es muy sencilla de usar, pero cuéntanos cómo funciona. Pues es muy simple. Si conocemos la URL del vídeo, la colocamos en el navegador, y si no la conocemos, podemos buscar directamente poniendo los términos de búsqueda y nos aparece Google. Cuando encontramos un vídeo y le clicamos para ver, cuando nos aparece el player de vídeo, nos aparece un botón que dice guardar. Así, estamos viendo el vídeo, cuando decimos guardar ya se pone a descargar. Es así de simple. También podremos enviar los vídeos a través de nuestra aplicación de mensajería favorita o por redes sociales, ¿no? Sí, podemos compartir a todas las redes sociales y, por ejemplo, lo que se utiliza bastante es enviar por WhatsApp. Te bajas los típicos vídeos cortos de lo que sea, le das y lo mandas por WhatsApp directamente como archivo, sin ser un link. ¿Qué otras funciones añade MyBit? Permite cambiar el nombre de los vídeos, permite también salvar a tu galería del teléfono por si después quieres editarlos, permite protegerlos con contraseña. Por ejemplo, puedes tener la galería pública y una parte que se accede a través de una contraseña con unos vídeos privados. Podemos descargar vídeos fácilmente, como habéis oído, con MyBit. Pero, Xavi, ¿nos podemos descargar vídeos de todas las páginas web y de todos los vídeos de YouTube o hay algunas restricciones? Bueno, siempre tenemos que tener claro el tema de los términos de uso de cada página web o de YouTube, si nos permite descargar. En el caso de YouTube, si no son nuestros los vídeos, no deberíamos descargarlos, o si no son Creative Commons, tampoco podríamos descargarlos, así como en otras webs. Siempre tenemos que leer antes los términos de uso. Ya lo sabéis, amigos, con MyBit podemos descargar vídeos de la web y verlos sin estar conectados. Y ahora hablamos de su complemento, MyMP3, también gratuito, que transforma los vídeos a MP3. Xavi, ¿cómo lo hacemos? Bueno, tenemos directamente desde la galería de MyBit, seleccionamos un vídeo y tenemos el botón directo a convertir a MP3. Nos abre la aplicación de MyMP3, nos manda el vídeo y nos lo convierte en cuestión de segundos. Convierte a MP3 y le quita el vídeo, con lo cual el audio acaba ocupando bastante menos y pasa lo mismo que con MyBit, que se quedan guardados dentro de la aplicación. Y también podemos compartirlo, podemos enviarlo por mail, redes sociales, WhatsApp, lo que sea. Xavi, una última cuestión. ¿Cuál ha sido la dificultad de desarrollo de MyBit y de MyMP3? Lo más complicado de MyBit, donde nos encallamos, fue en customizar el player, para poner el botón de guardar en el player de vídeo. Estuvimos bastantes días intentándolo. Xavi, gracias por presentar en Territory Mac MyBit, la aplicación gratuita que permite descargar vídeos desde cualquier web para después verlos sin estar conectado, y su complemento también gratuito, MyMP3, que transforma los vídeos a MP3 de una forma muy fácil y súper rápido. Gracias y os invito a que os la descarguéis. Está disponible en la Apple Store gratuitamente, MyBit y MyMP3.